Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles, dejando ya el fútbol y el baloncesto a un lado, nos vamos a centrar en el atletismo, porque este pasado fin de semana tuvimos varias citas interesantes, sobre la que destacamos la 42ª edición de la media maratón Sevilla-Los Palacios. Prueba señera en Andalucía, la decana en la distancia de las medias maratones, que tradicionalmente solía concitar una alta representación ubriqueña entre sus participantes. Hace años eran multitud los locales que se desplazaban hasta la localidad de Sevillana, hasta el barrio de Bellavista de Sevilla, donde se tomaba la salida para participar en esta cita. Algo que ha ido decayendo con los años, al igual que la práctica del atletismo sobre asfalto, en contra, ¿no?, de ese auge que han cogido las carreras por montaña. Esa reducción ha sido tal que ya prácticamente podemos estar hablando de que la participación ubriqueña es testimonial. Es reducida, pero la verdad que bastante buena por los resultados obtenidos. Y es que en esta media maratón de Sevilla a Los Palacios, el ubriqueño Juan María Ordóñez ha logrado la 18ª posición de la general, entrando entre los 10 primeros de su categoría de senior, con un tiempo de 1:14:48. También destacada la participación de Isaac Cañamaque Atienza, que fue 49º de la general, sobre todo por el tiempo, 1:19:58. La victoria, pues como suele ser habitual en estas pruebas para los corredores africanos, suelen contar con una alta participación de estos corredores, podemos decir, casi profesionales, sobre todo debido a la bolsa de premios, ¿no?, con la que cuenta esta prueba tan prestigiosa como Sevilla Los Palacios. Pues bien, la victoria fue para Langat Kirui. Se pueden hacer a la idea, ¿no?, del nivel de la cita, o al menos de los primeros corredores, teniendo en cuenta el tiempo que marcó, 1:03:51. Segundo clasificado, Abdelá Tarrafet, con 1:04:17. Y tercera posición para Jorge González Rivera, con 1:06:54. Pues sobre esta prueba vamos a hablar inmediatamente. Vamos a quedarnos pues con uno de los pocos ubriqueños que estuvo este año, que por cierto era la vuelta de la competición tras las suspensiones debido a la pandemia. Hablamos de Juan María Ordóñez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Lo primero de todo, contento con tu actuación en esta mítica media maratón, a pesar de entrar con casi más de 2 minutos con respecto a tu marca personal, lo cual también es entendible por la orografía del terreno, podemos decir, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, que contento. Para venir de donde vengo, de estas semanas de bastante carga de volumen de kilómetros, ya que estoy inmerso en la preparación del maratón, uh-huh, y vengo con semanas de muchos kilómetros, entonces me tomaba esta media como entrenamiento de calidad. Y la verdad que contento con el resultado. Como tú bien dices, lejos de mi marca, pero para venir de donde vengo, contento, la verdad que sí. Uh-huh. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo te planteaste entonces la carrera y con qué objetivo? Pues la verdad que, como te he comentado, venía con semanas de carga. Esta última semana creo que salieron 124, 125 kilómetros. El domingo pasado tuve tirada también ya de 26 kilómetros. Entonces, pues, venía con las piernas bastante cargadas. Yo sabía, por la primera vez que la hacía, la verdad, pero por lo que me habían comentado, era la carrera tenía un par de cuestecillas, el perfil no era muy favorable para correr rápido, uh-huh, pero bueno, ahí estuvimos y la verdad que no se dio tan mal. Uh-huh. Y mucho, ni mucho menos, porque 18º puesto en la general, en el top 10 también de tu categoría, en una prueba de este prestigio, no es poca cosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que es una carrera que es para prepararla, la verdad que sí, sé que si fuera estado en preparación para esa carrera y fuera estado afinando, pues fuera estado en un minuto o dos menos, o cerca de mi marca personal. Así que, viendo el nivel que había, la verdad que contento. Oye, Juan María, lo que me sorprende, lo que me extraña, es que con el tiempo que tú llevas ya compitiendo, esta ya ha sido tu primera vez en la media de Sevilla Los Palacios. Sí. Pues porque he estado en otras preparaciones, cuando estaba preparando el cross o los 10 kilómetros o la media de Sevilla. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la de Sevilla, ciudad, sí que la he hecho por lo menos 5 veces. Pero esta no la había hecho nunca, y también tenía ganas de hacerla, y me venía bien en la preparación para el maratón, y digo, pues bueno, vamos ahí, vamos a tomarlo como un entreno de calidad, y bien, la verdad que bien. ¿Y otros años por qué no has participado? ¿No te venía bien, digamos, por la fecha? Exactamente, cogí a lo mejor en casi en plenas Navidades, tenía otra competición a lo mejor cercana, o no quería tampoco cargar con dos medias maratones, porque la otra, la de la media de Sevilla, era un poco antes, era a la segunda semana de enero. Uh-huh. Entonces pues no me venía bien, y ya está, y por eso no he participado. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué tal el ambiente en esta prueba y en estos tiempos? Pues bien, la verdad que bien. Ya parece que las carreras están volviendo otra vez a su cauce, y como siempre, yo ya te digo, esa carrera es la decana de Andalucía, la más antigua, entonces siempre ha tenido un prestigio grandísimo. A la vista están las marcas, que el que ganó con hora 03, entonces a la vista está que es una carrera con mucho prestigio y muchos corredores. Había, creo recordar, 2.000 corredores, y la verdad que muy bien. Respecto al perfil, era un perfil desfavorable, no es como, por ejemplo, una media como Sevilla, Málaga, uh-huh, que se puede correr buscando una marca personal, porque es totalmente plana, sí que tiene varias cuestas, pero bueno, es muy bonita y se la recomiendo a todos los corredores, la verdad. Uh-huh. Ahí tiene un par de momentos críticos, que son las dos cuestas más empinadas, podemos decir. Creo que una era en torno al kilómetro 14 y otra al 17, ¿no? Bueno, hay una a partir del 5... hasta el 5 es la autovía, sí, y ya empieza, digamos, la carretera convencional hacia los palacios. Ahí, a partir de ahí, empieza ya a picar. Subidita. Y ahí, desde ahí hasta el 10 más o menos, empieza a picar. Luego llanea un poco, y luego en el kilómetro 16 o así, también hay otra, 16, 17, hay otra subida también ya, que ya enlaza con la entrada a los palacios. Uh-huh. Lo que yo recuerdo de esta prueba, sobre todo, era que espectacular la entrada en la, sí, localidad palaciega, por el ambiente, ¿no? Bueno, ahora sí, no sé, sí, en épocas de pandemia, si es comparable con el de aquellos años, lo de mayor prestigio de esta media maratón, pero al corredor siempre eso le sorprende y le agrada, ¿eh? Yo ya te digo, como es mi primera participación aquí, no te puedo decir otros años, pero sí que es cierto que, mira, me recordó mucho a lo que se ve, el ambiente que se vive aquí en la popular de Las Nutrias. Uh-huh, sí, porque sí, es, sí, que es el pueblo totalmente desbordado, totalmente. Es malo, a los amigos, que compañeros, cuando acabé, se lo dije, le digo, qué pena que no haya habido más kilómetros aquí en dentro del pueblo, porque es que desde que entraba en el pueblo, los 2-3 kilómetros que había, eran todas las calles abarrotadas, la gente había gente hasta con bombo, había increíble, y la entrada, los 200 últimos metros, uh-huh, en la lona esta que ponen, increíble el ambiente, la verdad que sí, que claro, eso se echaba mucho de menos en las carreras, ¿eh? El problema para muchos, en los que en donde yo me meto, ¿no? Es que, bueno, uno llegaba ya a la entrada del pueblo un poco chamuscado, ¿no? Sí, sí. Tampoco se podía disfrutar mucho del ambiente. Bueno, con esta prueba, Juan María, supongo que cierras este 2021 ya, ¿no? Sí, respecto a competición, sí. Uh-huh. Esta es la última. Como te he dicho antes, la tomaba como entreno de calidad para lo que va a ser la preparación del maratón. Uh-huh. Y ya con vista pues al 2022, al objetivo grande, que va a ser en febrero, el 20 de febrero, el maratón de Sevilla. Uh-huh. Ahora enseguida nos metemos con eso, pero ¿qué tal 2021? ¿Qué balance haces de un año en el que parece que has dado un pasito más, ¿no? Pues sí, la verdad que el año ha sido diferente respecto a atléticamente hablando, porque siempre empiezo las temporadas en septiembre, las uh-huh, acabo en junio, julio, alargándolo un poquito así o incluso antes. Y este año, con la cosa del año pasado, la pandemia, fui también papá, entonces tuve que hacer un cambio totalmente a lo que venía haciendo estos años atrás, y empecé la temporada a entrenar en marzo junto a un nuevo entrenador, y empezamos en marzo toda la parte del verano enfocados en la preparación del medio maratón de Sevilla en octubre, y hice pues un par de carreras por aquí cerca, hice los Turuños, creo recordar, que es de segundo. Estuve también en Arco, en el Santiscá, que es de tercero. En el Campeonato Andalucía de 10 kilómetros, entrando entre los 30 mejores andaluces. Uh-huh. Y ya pista, y todo eso de preparación al medio maratón de Sevilla. Entonces, claro, salió bien, hice marca personal, 1:12, entrando entre los 30 primeros de la general, con 12.000 corredores, y ya está. Y ahora hicimos como un pequeño parón de un par de semanas de transición. Uh-huh. y vamos a empezar lo que es la preparación para el maratón. Claro, escuchándote, pienso que aquí, cuando uno ya compite, hay que estar casi siempre pensando en ir mejorando y progresando. Nadie que compita se quiere conformar con lo que tiene, ¿no? Uh-huh, exactamente, sí, siempre. Yo la verdad que siempre intento dar un pasito más. Cada año buscar la manera de intentar dar un pasito más, seguir hacia adelante y buscar método, la manera de mejorar. Uh-huh. Bueno, al menos en este año, por lo que tú comentas, sí parece que ha habido posibilidad de competir más, aunque todavía no podemos hablar de normalidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero sí que es cierto que casi todas las carreras del calendario ya están volviendo a su naturalidad. Sí es cierto que las carreras, había muchas carreras que las han metido al final de este tramo del 2021. Uh-huh. Carreras que eran a principios de año, las han metido todas como agolpadas al final de este tramo de año 2021. Así que parece que está volviendo otra vez a las carreras a su cauce, pero ya se están viendo también algunas competiciones gordas que la están cancelando. Por ejemplo, sí. El maratón de Barcelona la han cancelado, la han pospuesto, creo que 3 meses más, abril, o era su fecha natural, era cercano al maratón de Sevilla, y lo han puesto a 2 meses más atrás, lo han puesto en abril. Así que yo espero que por lo menos nos mantengamos en la línea que seguimos ahora mismo. Crucemos los dedos, porque la verdad que lo que estamos viendo ahora, siendo testigo por los medios de comunicación, nos invita precisamente al optimismo. Y estas carreras, aunque vemos que están volviendo en su fecha, tú has hablado que no sé si a eso precisamente, a la naturalidad, son iguales las carreras que antes de la pandemia, todavía existe ese protocolo, hay incluso algunas que cambiaron de formato, pusieron en formato contrarreloj, yo no sé ahora mismo cómo está el panorama, ¿no? Pues mira, las dos primeras carreras que competí yo, las dos populares, estas primeras que hice de, digamos, en plena pretemporada, hablando, uh-huh. Que fueron en julio y agosto, que fue la de los Turuños y la de Santiscal, sí que hubo mucho más mascarilla, salían primero por categoría, los seniors, después los veteranos, en estas dos sí, pero a la vez que parece que se estaba mejorando la cosa, ya han ido como quitando restricciones. Entonces, por ejemplo, en la media de Sevilla, sí que había que salir con la mascarilla todo el mundo, pero ahí todo el mundo estaba junto. Ahí habíamos, pues, en el cajón élite, que era donde yo salía, ahí habíamos 100 personas. En el de atrás habría otra, o sea, los 10.000 o 12.000 personas que había, estábamos todos juntos. Sí, sí. Había restricciones. Después, en el Campeonato Andalucía de 10 kilómetros en ruta, que fue en Huelva, fue en septiembre, ahí sí hubo mucha, mucha restricción. Ahí hubo un control que me sorprendió. Tanto de temperatura, a la hora de entrar, tenías que llevar DNI en la carrera para poder entrar cajón. Ahí la verdad que me sorprendió el tema este de cómo lo hicieron. Pero después sí que es verdad que se está viendo ya que ya no está habiendo tanto uh-huh. control en la carrera. Por ejemplo, la de este fin de semana de los Palacios, igual. En el cajón donde salimos primero de cabeza, ahí no había restricción ninguna. Solamente tu mascarilla y ya está. Y salías, te la quitabas y a correr. Bueno, poco a poco se está recuperando esa normalidad, sí. Como decimos, todavía no al 100% y quizás todavía nos quede algún tiempo, pero bueno, para donde venimos es un paso importante. Bueno, y de esto hablábamos de 2021 y este año en 2022, con ese objetivo que nos comentaba, la maratón, tu primera vez en la maratón, ¿por qué te has decidido? Pues porque, siéndote sincero, si fuera así por mí, fuera hecho en maratón hace 3 años. Pero sí que quería esperar mi momento de maduración como atleta y más que nada decidí de que es el momento correcto, ¿sabes? Yo mismo quería decir ahora es el momento y ahora creo que es mi momento y por eso decidí este año de dar el paso. La verdad que quería tener claro que el día que debutara en maratón, que pusiera todo de mi parte para dar un buen intentada, un buen resultado, un buen debut. Uh-huh. Oye, ¿y qué intenciones tenéis? Pues, si te digo la verdad, no lo sé, porque llevo cinco semanas entrenando, cinco semanas que he estado tocando la resistencia aeróbica, que es la parte, digamos, de inicio a la hora de preparar un maratón, que trabaja mucho de fuerza, pesa, cuesta, digamos, preparar el chasis para lo que van a hacer los 42 kilómetros. Uh-huh. Y mucho volumen de kilómetros. Entonces ahora, a partir de estas semanas, cuando voy a empezar a tocar ya los ritmos de maratón y, el digamos, la potencia aeróbica. Entonces ahora es cuando sí voy a tener una idea de lo que del ritmo que puedo llevar en maratón. Uh-huh. Si te dijera, me gustaría, pues claro, me gustaría una buena marca, pero la verdad que no lo sé todavía, claramente no lo sé. Lo que está claro es que la preparación para la maratón te va a condicionar toda la temporada, ¿no? Totalmente, sí. Además que ya te digo, son pues 14 semanas de preparación que son específicas hacia el maratón y no después de sacar una competición, ¿no? Como por ejemplo esta que hice los Palacios, pero todo lo que hagas en ese tiempo de preparación es para el maratón, ¿sabes? No te puedes salir fuera del plan estructurado. Así que la cabeza puesta en esto y ya está. Uh-huh. Hombre, tú normalmente estás centrado en esa distancia de los 10 kilómetros, también en las pruebas del cross. ¿Vas a poder seguir compitiendo? Pues ahora mismo, si quisiera, podría, si hubiera competiciones, pero la verdad que no, porque no, en el calendario no hay tampoco ninguna que me interese ni que me venga bien. Uh-huh. Sí que el 30 de enero es el medio maratón de Sevilla, que sí que estoy inscrito, que me servirá como test último de antes del maratón, y ahí sí que iré, y poco más es lo que haré, ya sobre todo entrenar, descansar, recuperar bien y en esa dinámica hasta febrero. Digamos que ahí se encuadrará tu primera parte de la temporada y que después de la maratón ya te plantearás otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo el objetivo principal es ese, el maratón de Sevilla, y ya cuando acabe quiero recuperar bien, quiero descansar bien también, porque todo el que prepara en estos tiempos, en este ritmo, digamos, es un maratón, sabe lo que es el trabajo que tiene y el tiempo que tienes que dedicarle y tiempo que le quitas a los tuyos. Entonces sí que quiero descansar bien, recuperar bien y ya plantearme lo que pasa el resto de la temporada. Uh-huh. Sí. Bueno, Juan María, cambiando de tema ya para ir despidiéndonos, quisiéramos también comentarte pues algo que tienes ahí entre manos, o al menos has tenido en este 2021, que es la preparación de un joven talento ubriqueño que, bueno, que ya ha empezado a cosechar sus primeros éxitos. Hablamos de Luis Zecarías Gálvez. Supongo que estarás orgulloso de tu pupilo, ¿no? Y del salto que ha dado, sobre todo en la disciplina de la carrera, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Que empezamos a principios de año, el año pasado en enero, y nada, muy bien. Empezó, la verdad que estaba, digamos, más limitado en el tema de la carrera. Iba muy bien en jabalina, iba bien en salto, pero en la carrera sí que iba un poco más, digamos, mal, por así decirle. Uh-huh. Y nada, con trabajo y esfuerzo, pues mira, ahí están los resultados, campeón de Andalucía, campeón de España, y la verdad que muy bien. Sí que decirte que hará cuestión de un par de meses, pues cerramos el ciclo con él, uh-huh, porque él ya decidió de irse a Chapín, allí con los compañeros, con el resto de niños, y esto quería también cambiar también a tocar más las jabalinas. Entonces pues decidimos ir hasta más tiempo allí en Chapín. Sí. Tampoco tenía yo mucho tiempo para estar con él en ese tema, entonces decidimos de darnos una pausa. Uh-huh. Y ahora mismo pues la verdad que él está por su cuenta, yo aquí en Ubrique, y bien, y la verdad que seguimos en contacto, y la verdad que muy contento con la ayuda esta que le podía hacer esta temporada pasada, la verdad. Sobre todo porque entiendo que se consiguió quitarse, o consiguió quitarse una losa, que no es solo que fuera mal en carrera, sino que no le gustaba. Y la última vez que hemos hablado con él nos ha dado la impresión de que ahora sí le está cogiendo el gusto a eso de correr, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hombre, la verdad que tiene que ver la técnica que tiene de correr, se ve que trabajándosela un poco y era lo que le faltaba, digamos, era lo que necesitaba, un poquito de estar con él, enseñarle un poco y meterle ese gusanillo que le faltaba, y la verdad que ya pues ahí va, hacia arriba. Yo me alegro muchísimo, la verdad. Pues nada, pues Juan María, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, la enhorabuena, ¿no?, por tu actuación en esta 42ª edición de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios. Y nada, desearte todo el ánimo y todas las fuerzas del mundo para esa preparación de cara a la Maratón de Sevilla, que ya saben que llegará el próximo mes de febrero. Todavía te queda tiempo, pero bueno, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias, ¿no? Nada, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta ahora. We sit here with no dust and wonder why. Should we catch the bus to Newcastle? We could be bothered with a hassle going. Bueno, pues ahí estaba esa información que hoy queríamos, en la que nos queríamos centrar, referente a la 42ª edición de la Media Maratón de Sevilla-Los Palacios. Antes de dejar lo que es el atletismo, quisiéramos destacar un par de apuntes. El primero, que el pasado 12 de diciembre se celebraba también la Maratón de Málaga, una prueba en la que también contó con participación ubriqueña. En este caso, destacamos a Fernando Franco Dorado, que paró el crono en un tiempo de 2 horas 40 minutos 51 segundos. También estuvo Luis Gómez Moreno, con un tiempo de 2 horas 54 minutos 23 segundos. El vencedor absoluto fue Marc Corir, con un tiempo de 2 horas 7 minutos 39 segundos. En la modalidad también de media maratón, en esta Zurich Maratón de Málaga, estuvieron presentes otros dos ubriqueños, David Yucia Rodríguez, 1 hora 35-47, y Daniel Venegas Ortiz, con 1 hora 40 minutos 8 segundos. Y también quisiéramos recordar que este pasado fin de semana se disputaba en Zara de la Sierra la 7ª edición del Trail Las Palomas, una prueba que se adjudicó Juan Jesús Bravo Luna, con un tiempo de 2 horas 42 minutos 20 segundos, seguido de Antonio Herrera Aragón, 2 horas 46-32, y Andrés Viezma, 2 horas 54-27. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros, Francisco Pazo, que terminó con 3 horas 11 minutos 46 11 minutos 26 segundos en la octava posición de la general. Diego Reina, 3 horas 50-18, Jesús Puerto Monte de Oca, 3:52:50. Y también por aquí, entre los 100 primeros, tuvimos a Ángel David Gómez Toro, con 4 horas 8 minutos 2 segundos, y José Antonio Barea Gutiérrez, con 4 horas 15 minutos 48 segundos. En lo referente ya a la clasificación a la general femenina, la victoria fue para Amada Martínez Arenas, con un tiempo de 3:37:55, seguido de Sonia Vizcaíno, 3:49:02, y María Bravo Zúñiga, 3:54:14. No es ubriqueña, pero es de ascendencia ubriqueña, Patricia Venegas López, payoya. En este caso quedó en octava posición de la general, con 4 horas 38 minutos 41 segundos. Y Marinieve Sánchez Ruiz, undécima de la general, con 4 horas 56 minutos 7 segundos. Pues eso es lo que nos dejó en este caso esta 7ª edición del Trail de las Palomas. Y en los próximos minutos nos vamos a centrar en otra práctica, disciplina deportiva totalmente opuesta, la del ajedrez, porque el Club de Ajedrez de Ubrique ha anunciado ya que el próximo 2 de enero va a organizar su torneo de ajedrez de Navidad. Que este año, queremos destacar sobre todo esta cita porque va a ser la primera presencial después de casi 2 años, es decir, desde que comenzara la pandemia, ya por el 20 de marzo, no ha podido organizar ninguna prueba de carácter presencial. Las que ha organizado han sido de manera online y ahora, pues, con una fuerte medida de seguridad, va a organizar esta cita el domingo 2 de enero. Por ello vamos a hablar con el presidente del Club de Ajedrez de Ubrique, con Manolo Castro, que ya nos está escuchando al otro lado de la línea telefónica. Manolo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. El próximo 2 de enero es la fecha elegida para la celebración del torneo de ajedrez de Navidad, que a la postre además va a ser el primer evento deportivo ubriqueño de todo este 2022, ¿eh? Sí, sería el primer evento deportivo, claro, del año 2022. durante la pandemia, pues debido a ella, pues no hemos podido hacer torneos presenciales. Este va a ser el primero que hagamos presencial. Uh-huh. Los demás los hemos hecho online, ¿vale? Pero eso sí, vamos a tener fuertes medidas de seguridad, porque vamos a limitar el número de participantes. Además, los espacios van a ser espacios abiertos y el tema del COVID, pues siempre con mascarilla, ¿vale? Uh-huh. Y espero este evento se va a celebrar el domingo día 2 en el Fernando Gavilán, ¿vale? Allí tenemos un salón bastante amplio y será la primera vez que lo vamos a organizar en jornada matutina. Empezará a las 9:30. Uh-huh. 9:30 y acabaremos a las 1:30, 2:00, ya están entregados los trofeos. De forma que de esa forma pueden acceder gente de la comarca e incluso ya están apuntados gente buena de Jerez, ¿vale? Uh-huh. Bueno, en principio, por lo tanto, el torneo será presencial, como bien nos comenta, eso sí, cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Será en un lugar físico. Bueno, esto vamos a en principio va a ser así, ¿no? Si no, salvo que de aquí a ese 2 de enero la cosa cambia peor, ¿no? Hombre, sí, tendría que cambiar muy a peor, porque nosotros el control que vamos a tener va a ser bastante exhaustivo. Uh-huh. Pero si la normativa cambia, etcétera, pues nos tendremos que basar en lo que digan ahora mañana digan las comunidades, claro, autónomas y el gobierno, que son los que mandan. De hecho, Manolo, vuestra intención hubiera sido que a lo largo de 2021 ya se hubiera podido llevar a cabo la celebración de un torneo de forma presencial en algún sitio abierto como el jardín, como se ha hecho otras veces. ¿Finalmente no pudo ser? No pudo ser, porque del COVID la verdad que sabíamos poco y entonces todavía las personas no estaban vacunadas. Uh-huh. En el momento de que se alcanzó un alto grado de vacunación, pues ya sí, a partir de ahora ya estamos más tranquilos en ese aspecto, porque aunque el número de infectados sea alto, muy alto, pero lo importante es que esos infectados pues no van a tener, digamos, una sintomatología grave en línea general. Uh-huh. ¿Vale? Y con lo cual, pues digamos que estamos bastante más tranquilos. Oye, ¿y cómo llega a estas alturas ya el estado del ajedrez ubriqueño tras estos casi 2 años de pandemia? Recuerdo que durante los días de encierro nos contaba que para muchos fue una vía de escape el ajedrez y que en parte por eso también ha vivido ahí una época, una especie de auge, ¿no? Sí, exactamente. Y gracias a la pandemia, no hay mal que por bien no venga, en este caso, pues se ha extendido lo que es el ajedrez online. Uh-huh. Hemos hecho muchísimos campeonatos, pero a nivel local tenemos un grupito muy bueno de toda la comarca, de Algodonales, de Prado, de Villamartín, de Arco, de La Frontera, de Ajoyate, de Zahara, de La Sienja, y hay un grupito muy bueno y hemos estado haciendo constantemente torneos de diferentes modalidades. Uh-huh. Está bastante bien la cosa, por eso digo, y eso motivado por el tema del COVID. Sin duda es un claro reflejo de lo que pueden ayudar las nuevas tecnologías bien aplicadas, ¿no? Porque se ha demostrado como una potente herramienta de entrenamiento, ¿eh? Sí, hoy en día es bárbaro, esto no tiene nada que ver con... Si esta tecnología la tuvieran hace 30 años, habría cambiado muchísimo el tema. En principio a vosotros... Sí, perdona. Sí, ten en cuenta, por ejemplo, el campeonato del mundo que se ha estado disputando ahora mismo, entre Magnus Carlsen y Neparión. Uh-huh. Pues existen aplicaciones en el móvil que te hacen el follow chess, que lo puedes seguir en directo. Y además al segundo, en el momento que mueva uno, estás viendo la jugada de... Además, las variantes que puede hacer, etcétera. Y tiene un acompañante que es el ordenador, la aplicación más fuerte del mundo, que es Topfish. Y Topfish puede analizar en ese momento cuál sería la mejor jugada para el otro contrincante. Y todo eso en tiempo real. Así que eso es algo impensable hace 30 años. Yo quizás me centraba también en un aspecto más mundano, como el que os haya permitido a los jugadores de ajedrez de la sierra, lo que tú comentas, ¿no? Tener ese contacto más estrecho y formar ese grupo, y ahora, pues cuando supongo yo que ya cuando lleguen los torneos presenciales estaréis todos allí. Sí, exactamente. Ya de eso ya han empezado los de Prado. Organizaron en septiembre una simultánea con un maestro internacional, a la cual pudimos acceder cualquier persona de Ubrique o de la comarca, y también hicieron en el mes de septiembre un campeonato de ajedrez, la del centenario de la agrupación Vela y Mora de allí de Prado, que fue un éxito total porque participaron 50 personas. Y algunas venían de Jerez. Fue muy fuerte el campeonato, ¿eh? Recordamos que en 2020 ya nos comentabas que los ajedrecistas del club alcanzasteis un muy buen nivel. ¿Con todo esto se ha logrado mantener durante este 2021 o ya la cosa cambió algo cuando, con la entre comillas, normalización? Digamos que toda esta nueva tecnología online lo que ha hecho es mejorar el nivel de los participantes. De eso, pues, ahora cuando ya sean presenciales, pues esperemos demostrarlo, ¿vale? De eso, por ejemplo, en la simultánea que se organizó en Prado con un maestro internacional, pues hubo dos o tres personas que le ganaron al maestro, ¿vale? Uh-huh. El nivel, gracias a esta nueva tecnología, pues va ascendiendo. Bueno, así las cosas. Para este torneo de Navidad, el primer presencial desde, podemos decir, desde 2019 prácticamente. Sí. Lo que es la participación, la inscripción está limitada a 40 jugadores, ¿no? Que en este caso el orden pues será el orden de inscripción o la forma de seleccionar a los 40 o será de otra manera. Sí, sí, en orden estricto de inscripción, sí. Y estamos hablando de 40 en total, es decir, entre adultos y menores. Sí, ahí el más pequeño puede tener ahora mismo 8 años, ¿sí? Y el mayor puede tener 70 años, ¿sí? Ahí lo bueno que tiene es que gracias al dinero que nos quedaba del año 2019, más la venta de lotería que hemos estado vendiendo, que el club siempre lleva vendiendo un montón de años, pues hemos podido financiar un montón de premios. Para los tres mejores clasificados sus 18, tres primeros clasificados sus 14 y sus 10. Y además los dos veteranos de mayores de 65 años. Aparte de eso, vamos a dar premio a la general hasta el quinto o el sexto, no me acuerdo ahora bien. Hasta el sexto lo tengo yo por aquí, ¿no? Sí, premios sexto, en metálico sexto, que irán de 50 euros para el ganador, segundo 45, tercero 30, 35, 30 y 20, en este orden, del primero al sexto. Y luego los premios para los juveniles sub 18, sub 14 y sub 10, que en este caso no son en metálico. Eso también se reserva para los dos primeros de los veteranos mayores de 65 y para la categoría femenina, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues vosotros esperáis, ¿no?, que ese número de 40, por lo que nos comentaba antes, que ya gente de fuera de la localidad ha confirmado que su presencia, pues que no tengáis problema en completarla, ¿no? Sí, pero ahora mismo, Fesada, tenemos 20 y tanto ya, así que nos quedarían unos 18 nada más. Y teniendo en cuenta que la mayoría se apunta al final, pues yo creo que no vamos a tener problemas para los 40. Claro, recordemos que el plazo para la inscripción tiene su límite el mismo 31 de diciembre, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, Manolo? El límite, claro, tiene que ser el viernes 31 para poder hacer ya los emparejamientos, meter los datos de todos los jugadores y ya que lo importante es que el domingo, como vamos a empezar muy temprano, pues esté todo listo ya. Lo único que haga falta será ver los asistentes y poner la cosa en marcha, ¿eh? De forma que podamos acabar a las 1:30, entrega de trofeo a las 2 y ya cada uno pueda ir a su lugar de destino. Te comentaba, ¿cómo se pueden inscribir aquellos que nos estén escuchando? Sí, pues a través del correo electrónico castro ss3@gmail.com. Y ahí tienen que mandar sus datos personales. Sí, y ahí solamente nombre y apellido, la edad que tenga y un teléfono de contacto. Vamos a hacer a través de un grupo de WhatsApp para ir poniendo las últimas novedades y ahí colgaremos las fotos que vayamos haciendo, etcétera. Recuerden, último día de la inscripción, el viernes 31 de diciembre. Para ir finalizando, Manolo, ¿qué tal la cantera en estos momentos? ¿Es fructífera en Ubrique? Sí, la cantera, porque Antonio Medina hasta hace poco estuvo dando clases a los más pequeños. Uh-huh. Y la verdad que hay unos cuantos de chavales que promete. Que se refleja, ¿no?, en las participaciones de los torneos, ya sean online o presenciales que organizáis, sí, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, José Manuel Valle, pues incluso en los torneos que se están disputando en Prades, pues ha sacado premio también, está despuntando en el Sabadete. Uh-huh. Y eso del... Pues los próximos torneos que hagamos, pues... Sí, lo que quería comentar es que para promocionar lo que lo de los chavales, para que haya todavía más chavales enganchados al ajedrez, sería muy positivo. Además, los entendidos en el ajedrez así lo comentan. Es un lugar donde ellos puedan ver a personas allí jugando al ajedrez. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí, sí. Que sea un lugar, a ver. Sí, aprendizaje directo, ¿no? Sí, bueno, que tenga un lugar más elevado para la juventud, por ejemplo, y puedan hacer diferentes actividades, no solamente ajedrez, sino lectura, un club de lectura, lo que había antiguamente aquí en Ubrique, que hace ya muchísimos años, que era el club donde se juntaban los chavales, hablaban, comentaban, se pueden practicar ahí, por ejemplo, el ajedrez, nosotros podríamos poner material de ajedrez, libros. Incluso impartí algunas clases y los chicos cuando entren a un lugar de eso y vean a la gente jugando al ajedrez y eso, pues ellos se enganchan, ¿eh? Uh-huh. Pero es que necesitamos un lugar. Sí, sí, pero no solamente para el ajedrez, sino que sea algo compartido, ¿comprendes? Uh-huh. Sí, ya nos comentabas la última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo, incluso por aquí teníamos preparado pues preguntarte cómo estaba ese tema de la cesión de un local social, ¿no?, para poder realizar actividades, y que tú no lo limitabas solo para el club de ajedrez de Ubrique, sino eso es una especie de centro social para ocio que, bueno, pues que aglutinara no solo la práctica del ajedrez, sino la lectura o cualquier otro tipo de actividad de ocio, ¿no? Exactamente, ¿eh? Porque eso antiguamente había un club aquí en Ubrique y la verdad que fue bastante bien, ¿eh? Pero los chavales, la juventud, tenía un lugar donde, un punto de encuentro, ¿vale? Uh-huh. Sí, es algo que quizás a estas alturas, más en estos últimos años, como está la cosa, que se echa de menos, ¿no?, para estos jóvenes. Pues nada, Manolo, no sé si quieres añadir algo más. Pues ya comentar eso, que ya la subvención que teníamos desde el año 2019 ya no la hemos gastado. Y ahora ya hablaré con el concejal, con José Manuel Maguera, el concejal de Cultura, para ver si nos vuelve a dar la subvención que teníamos asignado durante, ya llevamos pues 25 o 30 años con la subvención, que todos los ayuntamientos, todos los grupos políticos que han pasado por el ayuntamiento los últimos 25 o 30 años, diría más bien los 30 años últimos, siempre se han volcado con el ajedrez, siempre. Uh-huh. Pues nada, pues con esto último lo vamos a dejar aquí, Manolo, darte las gracias por habernos atendido y mucha suerte en ese regreso, digamos, de la competición presencial, los eventos organizados por el Club de Ajedrez de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la publicidad, ¿vale? Un abrazo. Y por promocionar el ajedrez. Un abrazo. Otro abrazo. Hasta luego. Con esto vamos a poner el punto y final a nuestro espacio de hoy miércoles. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. My little dog.